Miércoles de ceniza. El polvo besa la frente y el alma aprende a mirar despacio. Se apagan los excesos y se enciende la espera. La cuaresma llama a la puerta con voz antigua, con promesas de incienso, de silencio, de oración. Hoy comienzan 40 días donde el tiempo se vuelve rezo, donde la madera aún duerme y Escortal ya sueña. Donde el corazón cofrade se prepara sin hacer ruido. Aquí empezamos a andar juntos la senda que conduce a la pasión. Porque cuando cae la ceniza, empieza a latir la Semana Santa. Thank you. y amaneció en mi Albaicín. Esta es la preciosa banda marcha que nos hemos puesto hoy para empezar este aire de pasión. Esta cuaresma ya avanzada, una marcha de Elías Santiago Vico, que está dedicada a María Santísima de los Dolores Coronada de Granada, una marcha de Granada, no, del Albaicín. Una marcha preciosa del año 2024, con la que hemos abierto este programa de cuaresma, aire de pasión. Buenas tardes, San Manuel. Hola, buenas tardes, Rogario. Esta cuaresma que ya está bastante avanzada, con muchísimos actos ya en marcha, como sí. Es el Triduo del Nazareno, como han sido traslados, como el que se produjo anoche de la Señora de la Estrella. ¿Y qué más no tenemos para lo que nos queda esta semana? Sí, nos queda un fin de semana, la verdad es que bastante cofrade, bastante, bueno, pues como tiene que ser, ¿no? Tiene que ser metido ya en plena cuaresma. Y bueno, pues hoy, como bien has dicho tú, es el tercer día del Triduo en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, que es la que nos predicará pues el cura párroco de Ardales y Caratraca, Francisco José Martínez. Uh-huh. Que yo creo que ya tiene que estar por aquí cerca o no, a punto de llegar. Ya tiene que estar cerca, sí. Y eso, hoy eso pues será el tercer día de Triduo. Ayer, como bien has dicho tú, pues se realizó el traslado de Nuestra Señora de la Estrella desde la ermita de Jesús a la parroquia, porque no se pudo hacer el pasado lunes, que es cuando lo teníamos previsto, hubo un pequeño problema y no pudimos hacerlo. Entonces, bueno, pues se realizó ayer, ya después de haber solventado el pequeño problema que tuvimos, pues se realizó el traslado. La verdad que estuvo muy muy muy bonito, muy recogido. Hubo bastante gente acompañándonos. Y concurrido. Sí, concurrido. A pesar de la... Sí, la verdad es que, bueno, una anécdota buena es que, bonita, pues, me lo parece a mí, fue a la entrada de la parroquia que, bueno, pues... Hombre, Pedro, que es el sacristán de la parroquia, pues estuvo bien ponernos una marcha amargura a la entrada, y la verdad es que le quedó precioso, precioso. Se puso por megafonía, la verdad es que quedó muy bien. Y bueno, pues ya mañana pues tenemos lo que es la función principal del instituto de nuestra hermandad, a las 7:30 de la tarde, allí en la parroquia también, que en este caso pues nos predicará pues nuestro párroco y director espiritual, don Daniel. Bueno, pues la que esperamos contar con mucha asistencia de público, porque es una de las misas más importantes que celebra la hermandad, y bueno, pues como tal, pues esperamos que vaya mucha gente allí a acompañarnos. El Nazareno ya luce en el altar mayor, presidiendo pues su triduo y la función principal. Y bueno, la verdad es que queda espectacular en el altar mayor de la parroquia, queda muy bien. Aunque siempre hay comentarios simpáticos, sí, que sí. La gente dice que se ve muy delgado, se ve muy bajito, se... Acostumbrado a verlo acostumbrado. A lo mejor más cercano y esto, pues. Estamos acostumbrados a verlo en su. Claro, y ahora ya se ve un poco más lejos, y pero bueno, la verdad es que a todo el mundo se ha quedado sorprendido y le ha gustado está mucho. Está bastante bien. Como luce allí. ¿De más hermandades hay alguna noticia que tengamos? Sí, bueno, vamos a comentar esta mañana Sebastián Casilla aquí también en los micrófonos de Radio Ubrique. Pues el próximo sábado. Pues estará Nuestra Señora de la Esperanza en veneración durante toda la mañana. Uh-huh. Y a las 5 de la tarde pues comenzará el Vía Matris que van a realizar por las calles de allí de la parroquia, para estar en la iglesia sobre las 7:15, 7:30 como mucho, para empezar la misa dominical, que empezará el mañana sábado, será en la parroquia. A las 7:30 comenzará la misa. Mañana, bueno, también nosotros, coincidiendo con el pregón, siempre hacíamos la veneración a nuestro Padre Jesús Nazareno, pero este año, pues, las vicisitudes de la cuaresma tan apretada y tan diferente que tenemos, pues la verdad es que hemos tenido que ajustar un poco todo. Sí. Y bueno, todo aquel que quiera, pues tanto ver a la Virgen de la Esperanza como a ver el Nazareno, pues, y la Virgen de la Estrella también, que está ya en un sitio allí, también la verdad es que luce muy bonita y está muy cercana también. Sí, se puede ver bastante cerca, está aquí al lado de la pila bautismal. La dejamos allí en un altar que está listo al efecto y se acerca un poco a la baranda para que tenga un poco más cercanía cerca a la que decir, ya todo lo que quieras, vestida, claro, preparada ya para lucir, falta que se ponga el manto de salida. El manto de salida. Y la verdad que quedó muy, muy, muy bien allí. Y el sábado tendremos el pregón también de Semana Santa. Sí, mañana el sábado, perdón, el próximo sábado a las 9 de la noche. Pues será el pregón de Semana Santa a cargo de Juan Francisco Ordóñez, uh-huh, en la parroquia. En lo que esperemos, bueno, pues darle, aunque ya la Semana Santa, como quien dice, el pistoletazo de salida es el miércoles de ceniza, pero sí, ahora más si cabe, pues ya que ya empieza a oler más incienso, ya empieza, sí, a oler a gañote, al azar y bueno, pues la gente, la temperatura. Sí, sí, no, ahora mismo ya estamos en plena ebullición y bueno, y aprovechando esta ebullición, pues dará su pregón Juan Francisco, que la verdad es que yo creo que va a ser un pregón bastante bastante bonito. Bastante... Sí, es una persona que está muy vinculada a la hermandad del Nazareno desde hace muchísimo tiempo, ha sido de todo, ha participado en la fila de Nazareno cuando pequeño también, y ha sido cargador. Él y su cuñado, que vienen también de una estirpe nazarena de antiguo, de su cuñado Pedro, él y la familia, son todos muy nazarenos, y tiene muchas anécdotas que puede contarnos y muchas vivencias, que una persona bastante también de cofrade, y yo creo que sí, que nos va a deleitar, y que hemos acertado con, sí, el, no, la, con la elección, se nos ha iluminado y yo creo que sí, que esperamos un magnífico pregón. Sí. También hay que recordarlo de las papeletas de sitio. Sí, sí, sí, lo tengo yo aquí anotado para que no se me olvide, porque es una cosa bastante importante. El próximo lunes, martes, miércoles y jueves, es decir, 16, 17, 18 y 19 de marzo, en la primera planta del edificio de la biblioteca, de 6:30 a 8:30, pues estaremos repartiendo las papeletas de sitio, tanto el que la haya solicitado de manera online, como aquel que esté reñido un poco con las tecnologías, pues si quiere acercar por allí, se la hacemos a mano y puede acercarse a recoger la papeleta de sitio. Que como siempre, todos los años digo y repito siempre, es un documento que te da acceso a la iglesia el jueves, tanto el jueves como el viernes santo. ¿El por qué? Bueno, porque tanto la iglesia como antes era la ermita de Jesús, es un recinto bastante pequeño, que se hace pequeño con los pasos que tenemos dentro y todo el corteo que hay que montar para la salida procesional. Entonces es un documento que te da acceso para poder entrar y para que no entre cualquiera allí porque para estar allí dentro, que más que lo que pueda hacer es estorbar. Exactamente, un poco de control para evitar que aquella persona que no vaya a hacer estación de penitencia pues esté por allí pues viendo las imágenes o viendo haciendo. Entonces intentamos, pues con la papeleta de sitio, bueno, intentamos. Es algo que todas las hermandades ponen en funcionamiento todos los años en Semana Santa, y bueno, pues será eso, el lunes, martes, miércoles y jueves. Y después tenemos también el martes 17 de marzo a las 21 horas, a las 9 de la noche, pues tendrá también el reparto de papeletas de sitio la hermandad del cautivo en los salones parroquiales de la parroquia de Nuestra Señora de la O. Y el miércoles 18 pues lo tendrán en la casa de la hermandad a la misma hora, a las 21 horas. Hacer el llamamiento para que todo aquel que quiera pues pueda pasar allí a recoger a su papeleta de sitio. Y tendrán su cabildo de salida también. Sí, tienen el cabildo de salida. El martes el cabildo de salida y el miércoles pues el reparto de papeletas. También decir que la Fundación López Mariscal también está entregando las túnicas allí en la sede de la Fundación para que todo aquel que quiera pues acompañar a nuestro Padre Jesús de la Paz, como a la Virgen del Rosario, pues que se pasen por allí y recojan la túnica a todos los niños que quieran salir con sus palmas. Pues una información bastante detallada de todo lo que se nos va avecinando. Y esta tarde también queremos hablar con una persona que lleva unos cuantos años ya luchando por sacar adelante una banda de cornetas y tambores en Ubrique. Una banda con el tambores que le ha costado bastante trabajo. Sangre, sudor y lágrimas, como bien dice, de llegar a hacer lo que es hoy con ese tesón y con esa constancia y luchando y sacando tiempo, dinero y de todas formas para conseguirlo. Y hoy en día es una realidad, una ley que el año pasado ya pudo salir por las calles de Ubrique con la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y también con la hermandad de Nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo van estos ensayos? Bueno, pues como comentabais antes, ahora estamos en pleno apogeo, en plena ebullición del tema cofrade y nada, ahora mismo ya piñón. Ahora estamos repletos de conciertos y demás eventos y hay que dar callo. Ustedes que lo deis todo ahora, ¿eh? Ahora sí, ahora está la Semana Santa también encima ya, ya no se puede echar uno para atrás. ¿Cuántos años lleváis? Con la banda. ¿Cuándo empezaste? Cuando empecé. Yo empecé allá por el año 2012, 2011, por ahí. Uh-huh. Y desde entonces no he parado. Machacando. Buscando gente. Ah, bueno, tú dices con el tema de la banda. De la banda, ¿no? De músico desde 2011-2012. Con la banda llevo desde el año 2017. Proyecto. ¿De dónde empezaste? Estamos, a ver, esto fue en un ensayo de costalero allí de la cuadrilla del cautivo que me empezaron a decir los niños, pues a ver si me enseñan a tocar la corneta, pues yo quiero tocar un tambo. Y entonces no teníamos medios ni teníamos nada. Y tú sabes, surgió la idea allí. Los padres dijeron, bueno, pues yo apoyaría esto si decides hacer una banda con los niños. Yo la apoyaría. Y decidimos crear una asociación. Empezamos a reunir gente, empezamos a reunir instrumentos. Y al principio nos íbamos allá a las cumbres, que estábamos en las planas de los camiones. Allí empezamos con 6 o 7 personas y hasta el día de hoy, mira. Que estamos rondando los 40 componentes. 40 componentes, que no es poco en Ubrique. En Ubrique, teniendo en cuenta que hay otras tres formaciones más, la verdad que no está nada mal. Pero tú vienes de otras bandas, de más renombre, se puede decir. Sí, la verdad he tenido la suerte, si quieres te resumo un poco mi andadura por lo que es fuera de Ubrique. Sí. Estuve en Polilla de Cádiz, agrupación musical Polilla de Cádiz. Uh-huh. Después estuve varios años en las tres caídas de Arco de la Frontera. Uh-huh. Y mi última etapa, que ha sido la más extensa, ha sido en Rosario de Cádiz. Uh-huh. Pues digo, que ha sido una etapa con unas formaciones ya de renombre, regional e incluso nacional, de donde ha estado participando. Que no viene de una, que eso de la banda, de montar una banda, no viene de una persona que se le ocurre de la noche a la mañana, sin formación ninguna, montar una formación para enseñar a niños a tocar y que ellos por lo menos suene. Sí, por lo menos que suene. En la banda que ha nombrado no toca cualquier músico, que sea, es decir, que hay que tener saber tocar muy bien para que te dejen formar parte de esas bandas. Y la ya de Rosario de Cádiz, pues yo creo que ya es una banda de bastante renombre. Yo creo que todo el mundo lo conoce, pues de los distintos spots de televisión que ha habido y demás, que la da mucho más renombre. Y la verdad es que, bueno, de ahí, bueno, yo creo que el germen tuyo nace de ahí, de Polilla, de Tres Caídas y de Rosario, y a partir de ahí, pues te embarcaste, te saliste de allí y te embarcaste en un crucero, en una patera, me habían dicho, ¿no? Sí, bueno, es como yo lo llamo, es mi banda, es mi proyecto, junto a todos los niños y los componentes que la forman, y es bonito. No todo es a lo mejor de decir que esto es una banda grande o que también empezar lo tuyo desde cero, sabiendo el trabajo y el sacrificio que cuesta, también es bonito, ¿no? No, es muy bonito, y aparte la ilusión con la que mantienes tantos niños. Sí, estamos contentos. Yo cuando los veo y hablo con ellos, eso, te nota la ilusión que... Sí, la verdad que allí lo importante y lo principal que nosotros tenemos es que somos una piña. Uh-huh. Eso es lo principal. Allí yo se lo inculco a ellos, que allí todo el mundo es amigo de todo el mundo, nadie es mejor que nadie y todo el mundo trabaja por igual. Y estás loco por tocar. Exactamente, nosotros aquí estamos para... que eso es muy importante, tener ganas de tocar y... Sí, porque haber estado donde había estado ensayando, en la explanada de los autobuses, en las cumbres, y después donde había estado ensayando, abajo, en las palmeras, el depósito de la policía municipal, de los coches, todos los días. Sí. Allí no hacía casi ni frío. Allí, bueno, allí teníamos el río al lado, que daba una humedad bastante buena. Sí. Y cuando corría un poquito de aire, claro, ahora en invierno, se pasaba un poquito de frío. Ya no, ya tenéis un local más acondicionado. Ya aprovecho esta línea para volver a darle las gracias a Mario y a su equipo de gobierno, porque nos ha brindado una oportunidad que es la de tener un local de ensayo donde poder ejercer nuestra labor de músico dignamente y donde poder crear y convivir lo que denominamos nosotros nuestra familia. Porque la banda para nosotros es nuestra familia. Y se lo agradezco eternamente porque no solo nos han hecho el bien a nosotros, sino a esa cantidad de niños y padres que se esfuerzan por que esto salga adelante, porque esto sin ellos no se consigue. Bueno, es que antes allí en el depósito tenéis que estar dando viajes. Sí, viaje con el coche para llevar niños, para acercar niños, para después devolver niños, para... Exacto, allí los componentes que teníamos coche, subíamos algunos, incluso viviendo en otro sitio, al pueblo a recoger niños para bajarlos y volver a dejarlo en su casa. Y los instrumentos. Y los instrumentos en el maletero, bueno. Y ha sido una odisea bastante larga, dura, pero bonita, porque nos ha ayudado a crecer en ese sentido, de que ahora la gente valora lo que tenemos. Porque ahora llegan allá al local y lo valoran. Y lo valoran, claro, hombre. Es un sitio que está más acondicionado y sí, más, la verdad que sí, de otra forma ya, sí. y da gusto ya ir a un sitio de esta forma. Sí, la verdad que sí. El año pasado, José Manuel, la hermandad tuvo también una idea de contratar la banda de Jesús Cautivo, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo ya el año anterior nos había tocado el lo que era la salida con el Santo Entierro, era un acompañamiento que tocaron dos pequeñas marchas, una pequeña marcha a la salida del Santo Entierro de San Antonio, y después con el tambor nos estuvieron acompañando durante todo el recorrido, porque es verdad que lo que nos decían los costaleros del Santo Entierro, que sí, con un tambor van marcando y marcan mejor el sí, paso. El andar, Y a partir de ahí, pues estuvimos en varios ensayos allí en el depósito de los vehículos allí abajo. Y la verdad es que sonaba bastante bien. Y ya nos lo dijo Martín, faltan músicos, claro, faltan piezas por meter, porque fuimos un día casi de improviso. Y la verdad es que, bueno, sonaba muy bien y... Estuvo Ubrique y, bueno, pues para Ubrique sonaban de lujo. Sí. Ya el año pasado, también nos han acompañado este año, pues la salida de San Sebastián también tocando por las calles. Y la verdad, no porque esté de aquí delante, pero ya la gente me ha dicho, oye, van sonando mejor. Digo, claro, van sonando mejor. Hombre. Porque sonaban bien. Lo que pasa es que siempre queremos irnos a cosas de renombre y no hace falta irte de renombre, no, ni irte fuera de Ubrique. En Ubrique tenemos... Porque muchas veces una cosa de renombre vienen aquí y nos dan un pasavolante diciendo que esta gente no entiende mucho y le pedimos. Y a lo mejor nos meten gato para liebre. Sí, bueno, pero bueno... puede ser, algunas veces. Apostamos por ello. Apostamos por ello. Pues llegamos a un acuerdo con ellos y... Yo, exactamente. El año que viene yo no sé quién va a ser el hermano mayor, ya que te contrate otro, pero esperemos que confíen en ustedes. Bueno, nosotros intentaremos dando el callo en lo que esté en nuestra mano y ya está, ya eso decidirá el que venga. Sí, este fin de semana también, que no lo hemos dicho anteriormente, hay un certamen de música, el segundo certamen de música cofrade de Ubrique, en la que, bueno, pues estarán la banda municipal, Maestro Juan Chacón, la agrupación musical, musical Cristo del Calvario, junto con la de Santiago y Santana, y también la banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo, también otro concierto más, porque ya habéis tenido algunos también, ¿no? Sí, bueno, empezamos ahora con lo que es con los conciertos, empezamos el sábado aquí en Ubrique, el domingo vamos a Villamartín, y la semana que viene vamos el sábado a Corte y el domingo a Argastó. Tenemos los fines de semana completito. Kilómetro voy a hacer. Sí, la verdad que sí. Han escuchado a la banda, nos han llamado que querían que tuviésemos los conciertos por ahí fuera y allí vamos. Pues para eso quiere decir que vais sonando por todos los sitios y va gustando el repertorio y todo lo que lleváis. Se intenta. Pues vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a seguir con la siguiente marcha, que es... Pues la siguiente marcha se llama Sanadora. El compositor es Daniel Albarrán Acosta. Está hecho para la Virgen de Salud y Esperanza de Sevilla. Y es una marcha que se ha estrenado hace, yo creo que hace 15 días, 10 días o 15 días. Entonces está compuesto, fresquita. Está fresquita, fresquita. La verdad es que suena muy bien. Y bueno, esperemos que le guste a todo el mundo. Pues vamos con ella. bien, seguimos con nuestro aire de pasión de hoy jueves, ya en Cuaresma, en puertas de pregón de la Semana Santa de Ubrique, que este año tendremos a don Juan Francisco Ordóñez González, hermano de nuestra hermandad, una persona que ha vivido la Semana Santa siempre muy intensamente, ha sido hermano de luz, ha sido costalero y es muy querido en nuestro pueblo, una persona que ha sentido siempre, ha vivido, ha respirado cada calle, cada imagen, cada campanada de Ubrique, la ha vivido como nadie. Buenas tardes, Juanfran. Buenas tardes, Olegario. ¿Qué hay? ¿Cómo llevamos estos últimos días ya previos a tu pregón? Bueno, pues ya teniendo pendiente quizás darle una lectura, pero ya está escrito, está redactado ya, y bueno, ya me llegó la inspiración en el momento en el que tuvo que llegar, y simplemente pues, probablemente pues, lo lea alguna vez y seguro que le cambio alguna coma, le quito dos palabras y pongo una. Eso no se sabe nunca. Hola, si tengo tiempo lo volveré a leer. Eso que estás comentándole, yo creo que le pasa a todos los pregoneros, porque siempre todos los años nos lo dicen, que cuando le dan una vuelta más, cogen el bolígrafo y tachan. Yo tengo aquí al lado mío a uno que improvisó en el mismo atril, dando el pregón, sí, improvisó y fue haciendo enojado. Tachones, y cuando terminó, cogió un bolígrafo y apuntó lo que había improvisado. Para que no se me olvidara. Yo creo que le pasa a todo el mundo cuando se prepara una locución pública que va a leer, que luego en los momentos en los que improvise, bueno, que hable un poco más sin leer, dice cosas que no tenías pensado, pero te vienen y bueno, ahí quedan ya. Sí, sí, para bien o para mal. Quedan bien. En el momento que te llamamos, ¿tú qué creías para que estábamos llamando, para que vinieras a la iglesia de Jesús esta noche? Pues nunca me pensé que me iba a ir a dar este honor, vamos, lo comentaría, en la vida se me hubiera ocurrido que me iba a llamar para esto. No me creía merecedor, ni me sigo creyendo todavía, aunque ya lo tenga eso. Creo que hay muchas personas que saben mucho más que yo de la Semana Santa y mejor. Pero bueno, ya me habéis dado esta oportunidad y un orgullo Sí, pero que arrepienta a mí y esperemos que salga bien. Sí, pero hay que tener en cuenta que la Semana Santa cada uno la vive de una forma completamente diferente. Y no hay que ser ni muy cofrade, ni muy metido en ninguna hermandad para hacer un pregón de Semana Santa como yo creo que tú lo vas a hacer. Y tú reúnes las cualidades para hacer un pregón bien. Y sea bien, bien siempre va a ser, porque siempre es tu pregón y como tal va a ser. Es decir, que nadie puede valorar si va a ser bueno o va a ser malo, sino es tu pregón y ya está, no hay más. Muchas gracias por lo del odio. Esperemos que salga bien. Es verdad, ya está escrito. Y tienes que ir con esa tranquilidad. Es decir, y es personal, como es normal, como tú bien dices, es un pregón personal. Claro. Es tuyo y tiene que ser como tal, tuyo. Sí, porque si lo haces a gusto mío, pues voy a estar corriéndote cada dos por tres, claro. Yo voy a coger tipe y te voy a estar corriendo. Entonces, no, es tuyo y tienes que decir lo que siente en ese momento o lo que ha sentido cuando la estás escribiendo y ya está, no hay más. ¿Cómo recuerda aquellos tiempos ahora que ha hecho el pregón de que salía de costalero, estos sentimientos de aquellos años en que cargaba aquel pequeño paso que teníamos de varales con tu cuñado Pedro? ¿Qué vivencia y qué recuerdos se te vienen a la memoria a ti en esos momentos? Hombre, pues tengo nostalgia. Y la sensación es un poco de... lo pienso con el año, lo pienso muchas veces antes de este año con la oportunidad de poner negro sobre blanco, redactar mis sensaciones. Un poco como pensando que no lo tenía que haber dejado. Aquel paso... tengo mucha nostalgia, pesaba, era más difícil coordinarse andando que con la molía en el cuello. Pero tengo mucha nostalgia de aquellos primeros años, aquella oportunidad, llegar como nuevo, y está un poco esa timidez que todos cuando llegamos a un sitio que te dicen, hace falta gente, bueno, que por ese motivo, al fin y al cabo, sí, no es algo recurrente en muchos colectivos. Mira, si quieres, anímate, que está bien el ambiente, nos hace falta alguna gente, y bueno, pues me animé. Y tengo muy buen recuerdo, la verdad. Y como la sensación también con el otro paso, que quizá no lo tiene que haber dejado nunca, pero bueno, son etapas, me vino una circunstancia personal de que lo tenía que dejar y lo de ir a vivir ya desde otro punto de vista la Semana Santa, más como espectador o observador, penitente, ¿no? Sí, sí, el penitente también hace su estación de penitencia como tiene que hacerla, no es igual que el que va cargando. Yo de hecho no carga nunca, pero bueno, cada uno lo vive la Semana Santa a su forma y su manera y ni más. La penitencia la lleva todo el mundo en la estación de penitencia. Yo siempre se lo digo a todo el mundo. Es bonito ponerte una túnica y salir a las calles de tu pueblo o de donde sea y que no te conozca nadie y tú vayas haciendo estación de penitencia. Es una sensación muy bonita, igual que cuando vas debajo del paso, que nadie también te conoce. Nadie conoce. Y la verdad es que son sensaciones muy, muy bonitas. Yo pasaba por al lado de mis padres vestido y no me han conocido, así que son sensaciones, son cosas muy muy bonitas que la gente pues no la entiende, pero bueno, es una sensación que tú ves solo en ese encierro de tela, como se suele decir, y va íntimamente llevando por dentro esa devoción, esa promesa para alguna gente, esa penitencia que se hace cada año en Semana Santa, y las sensaciones que se viven dentro del paso y fuera del paso, metido en un capirote, pues pastón, para uno de una forma, para otro de otra, pero siempre se vive bastante, con bastante emoción. Juanfran, tiene similitudes, si me permite, sí. Antes hace otra pregunta, imagino que, porque lo estoy reflexionando, hay también muchas similitudes espirituales, tanto debajo del paso como con como penitente, tanto como entre costalero y penitente, ahí podemos encontrar sensaciones parecidas también, salvando las distancias, espiritualmente, quiero decir. La verdad es que hay bastante similitud. ¿Qué día de la Semana Santa te gusta más? Bueno, a mí, desde el punto de vista espiritual, el Domingo de Resurrección. ¿Y cofrade? Que es el culmen de la Semana Santa. ¿Y cofrade? Desde el punto de vista cofrade, el Jueves Santo. ¿Cómo podía decir? Puede decir el lunes y no tengo... No, iba a decir el principio de la semana por los nervios, un poco por el cosquilleo. Iba a decir el lunes y martes que no hay procesión como tal. Sí. Y pues también está a punto de decirte este día. Sí, no, como no sé lo que me iba a preguntar, por supuesto. Claro, y me iba a preguntar, ¿y por qué si no hay ninguna procesión? Pues precisamente por el cosquilleo y el pensar que vienen las procesiones, ¿no? Sí, es verdad, como te decía yo, que es verdad que el cofrade vivimos más las vísperas. Sí, que es la procesión. La procesión es, sales y cuando vienes a darte cuenta, ya ha terminado. Y las vísperas, como quien dice, lo vives un poco más. Son un poquito cansadas. Sí. Duermes poco. Mucho estrés, ¿no? Mucho estrés, eso tú lo has dicho. Se lleva mucho estrés. Juanfran, ¿cómo vives la Semana Santa? ¿Más como fe o tradición? Pues parece que me está como adivinando reflexiones. Pues yo creo que una mezcla de ambas, ¿sabes? Porque hay como una confluencia o un encuentro entre algo más sensorial, ¿no? Y algo más que digamos invisible o transparente, que no sabemos muy bien darle palabras para explicarlo. Y las dos partes son bonitas y necesarias, ¿no? Sí, hombre, claro, por supuesto. ¿Qué recuerdas? Los ámbitos, las dos esferas, ¿no? Dimensiones, como quieras llamarlo. Bueno, hay que decir que tú ya estás curtido ya en lo que es la batalla de un pregón, por decirlo de alguna forma, porque fuiste pregonero de... Presentador, de Joaquín... De Joaquín Coveña. Bueno, el orgullo de presentarlo me pidió que lo presentara. Y bueno, pues fue bonito, fue muy, muy bonito presentarlo. Esa experiencia la tengo y ya me sentí muy honrado con eso. Por eso no me esperaba. Eso hace ya. Hace unos pocos años. 2011, no me acuerdo exactamente el año, te digo la verdad. Este año, pues bien, ¿a ti qué te presenta? Bien. ¿Quién te presentará? José Luis Mancilla Angulo. Anda. Nuestro profesor ubriqueño y pintor. Pintor. Principalmente pintor, digamos ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Una persona muy, muy querida en el pueblo, un pintor muy conocido, una persona muy conocida, una familia también muy conocida en Ubrique, la familia Mancilla. Uh-huh. Y yo creo que ha acertado, ¿no? Con esta persona que te puede presentar perfectamente y puede hacer una presentación fabulosa. Estoy segurísimo de que he acertado. Yo lo que espero es que sea, bueno, que sea parco y no sea, que no exagere. El nombre. No, hombre, no, todo lo que diga es bienvenido. Estará bien todo, que todo lo que se diga a ti estará perfecto, hombre. Es una persona que te conoce, pues, perfectamente, claro, habla muy bien y tiene un don de gente, y bueno, que tiene, es muy ocurrente, muy elocuente hablando. También, entonces. También. Ayer te pudimos ver allí por la iglesia parroquial, durante el triduo a nuestro padre Jesús Nazareno, y te pudimos ver allí por el altar. Estabas viendo el sitio donde te íbamos a ubicar. ¿Cómo te viste allí? ¿Y te viste la perspectiva de la iglesia anoche? Oh, pues me vi un poco abrumado, ¿no? Por la experiencia que se avecinaba, pero bueno, ya contento. O sea, al principio un poco más preocupado. Ahora la única preocupación es que guste o no guste. Pero vamos, ya me puse a escribir y por eso de hablar en público, bueno, me puedo equivocar y estar nervioso ese día, pero en ese sentido no estoy nervioso. Más porque lo que lea y diga guste o no guste. Pero por hablar en público, digo, salvo que me pase algo ese día y esté afónico o algo, no porque por mi profesión sí. Estoy más o menos acostumbrado, ¿sabes? Estás acostumbrado a estar todo el día hablando y delante de gente no creo que sea ese problema. Siempre delante de gente. Que sea problema para ti. Sí, vamos, hay que decir es que ya sea. Palabras mayores, bueno. Este tipo de... Pero bueno, no sé lo que va a pasar. Sí. Te decía que hay que decir que este año pues contarás con el acompañamiento musical del órgano tocado por Daniel Borrego, también Martín, que nos acompaña, que aquí también tenemos... te acompañará en alguna de las marchas, y también un chico de la banda también de Martín, que tocará la caja para dar un poco más de empaque a lo que es el pregón y el acompañamiento musical. Tenemos aquí a Martín, que está esta tarde con nosotros aquí contándonos su experiencia también y él, yo, ¿qué piensas tú de participación? Hombre, para mí, bueno, pues yo agradecido, porque ante la ausencia de una banda que estamos acostumbrados en los pregones, pues que ellos hayan ofrecido su talento y se hayan prestado, tanto Daniel Borrego, por supuesto, como Alejandro y Martín, pues agradecido, porque seguro que van a... La música es muy importante en la Semana Santa, entonces van a enriquecer muchísimo el pregón. Aquí está Martín, que para nosotros también es un orgullo que se haya querido contar con nosotros, y eso, estamos infinitamente agradecidos. Y vamos a... Vamos a tener entonces, recíprocamente, pero yo más que eso. Sí. Ellos han colaborado desde el primer momento que se lo comunicaron. No han tenido ningún problema para estar también en este pregón y participar con su música, con tu acompañamiento, para darte más apoyo y para que el pregón tenga más empaque en este día de viernes, de sábado que esperemos contar allí, que nos cuente toda esa vida cofrade, toda esa vida de tu experiencia de la Semana Santa y esa trayectoria. ¿A quién se le podría dedicar este pregón de Semana Santa? Pues a mucha gente. Esta es una preguntita. Ya no está. A que lamentablemente no están, a los que transmitieron la tradición a cada uno de nosotros. En mi caso, seguro, por supuesto, a mis padres, y pero pensando en más gente que no está, que nos pudieron transmitir a la Semana Santa, a los que la vivimos, ¿no? O sea, no pienso solamente en mí o en mi familia, sino en otras familias que transmiten y pasan de padre a hijo un legado, ¿no? Una costumbre, una forma de vivir esta época del año, sí, desde el punto de vista religioso. Pues no tengo claro, que no quiero dar nombre exactamente. No, hombre, claro que no, claro que no, hombre, no hace falta. ¿En qué la Semana Santa, durante los recorridos procesionales, en qué lugar te gusta ver un paso de Semana Santa, una cofradía? ¿Qué sitio te da a ti más fervor, más el encanto que tiene la cofradía al paso por la calle? A mí me gusta mucho, bueno, te voy a decir varios sitios. Ah, sí. Me gusta mucho la calle Real, el Cautivo, bajando, ya terminando. Me gusta la Trinidad, nuestro Padre Jesús Nazareno, y me gusta, por supuesto, la casa de Antonio Vega, digamos, ¿no? Sí. El Viernes Santo. Y me gusta el jardín cuando llega la Virgen de la Estrella. Sí. Te he dicho varios, no te he dicho uno. Sí, no, eso varios. Es normal, es que... No, normal, los sitios... No habría que hay tanta sitio recorrido. Me estás preguntando algo que es lo que estoy pensando. Tú eres muy nazareno, ¿verdad? Juanfran. Sí, pero... Muy nazareno. ¿Y tú? Pero tampoco... a ver, soy muy nazareno, sí, pero... Me gustan y admiro, sí, las demás formas cofrades que tenemos en Ubrique, que son, sí, muchas para un pueblo tan pequeñito. Mm. O sea, que me gusta seguirla y verla y saber de ella hasta donde puedo. ¿Tú qué sientes, ¿sabes?, al ser tan nazareno, al ver la imagen del rostro de nuestro Padre Jesús, ahora que está un poco más cerca de la gente que puede verlo en la parroquia, en el sitio donde está ubicado? ¿Qué se siente... ¿Qué sientes al ver el rostro de nuestro Padre Jesús Nazareno? Bueno, pues impresiona mucho, estéticamente, la imagen en sí, ver la calidad que tiene, que es muy bonita, y luego, pues, desde un punto de vista más íntimo, la verdad que abruma un poco, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero que desde un punto de vista, quiero decir que una sensación de gozo, ¿no? Que no es tampoco en el sentido, un sentido, sino siempre positivo, que te llena. Sí, la verdad es que, como decía yo anteriormente, la imagen ahora mismo, verla allí en el altar mayor, la verdad es que impresiona bastante, ha quedado muy, muy bonito, igual que cualquier imagen cuando la ves de muy cerca, cerca. Porque también todo el cautivo también, el Cristo de la Paz también, o cualquiera de las imágenes que tenemos, de la Virgen de la Estrella, la Virgen de los Dolores, la Esperanza, la Virgen del Rosario, cuando la tienes de cerca, la verdad es que impresionan, porque bueno, te dan esa cercanía, hace que sientas bastante impresión. Entonces la verdad es que bueno, pues pues yo creo que es algo que a los que somos creyentes y los que nos gusta tanto el ambiente cofrade como esto, pues la verdad es que impresiona bastante. Yo tengo anécdota de haber subido a niños arriba al camarín del Nazareno, y cuando han visto esa imagen tan grande se han quedado sorprendidos de la imagen, y la verdad es que impresiona. Y no se olvidan, seguro. A cuando sean mayores van a recordar. No, es verdad que no se olvida. Pues yo subí a mi sobrina y encogía las piernas para que no acertara en el suelo, porque decía, a mí va de aquí, no. Pues, Juanfran, para terminar, ¿qué mensaje querría dejarle a todos los cofrades y vecinos de Ubrique en este pregón de la Semana Santa? ¿Qué mensaje les dejaría y qué es lo que tú querías transmitirle a todas las personas que nos están escuchando? Bueno, pues lo que hago es reflexionar sobre la fe. Es un pregón muy espiritual y que es un misterio, y tampoco uno encuentra explicaciones claras, pero es lo que he escrito, o sea, que es bonita la fe, pero también es algo que llega en algún momento, tampoco, y que se te va entendiendo poco a poco, también con los años, que es un poco lo que intento transmitir, que es un camino desde la infancia, la fe a partir de la Semana Santa también, uh-huh. Fe y Semana Santa como si fueran dos vasos comunicantes, pues es un periodo tan importante, ¿no?, en el calendario litúrgico, religioso, cristiano. Pues ya digo que no es, no sé, lo que quedará luego y si se va a entender, porque claro, uno escribe a partir de vivencia, a partir también de conocimientos que uno adquiere leyendo y a lo largo de la vida, y experiencias que uno intenta buscar, que a lo mejor no son las acertadas. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí esta tarde en Aire de Pasión, y desearte toda la suerte del mundo, que la va a tener, no te hace falta tener que desearte esto, y que nuestro Padre es un Nazareno y su bendita Madre te bendigan y te acompañen durante este pregón. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por permitirme hablar con vosotros, y las bendiciones que sean también para vosotros. Nos vemos el sábado en la iglesia parroquial a las 9 de la noche. Nos vemos el sábado. Venga, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Y seguimos aquí en nuestro programa, ya casi finalizando. Seguimos con Martín, todavía aquí está acompañándonos, que este año tenéis unos estrenos también, ¿no? Sí, este año tenemos una serie de estrenos. Hemos ampliado nuestro repertorio, en el cual hemos incluido las marchas La Esperanza, que es un clásico bastante solemne, bastante bonito. Hemos incluido Silencio Blanco, que es uno de los himnos de la Semana Santa. Un clásico, pues, es bastante durita de tocar para los músicos, de interpretar, pero estamos sacándola ahí, poniéndole muchas ganas. Y yo sé que están ensayando el Nazareno con esta marcha, Silencio Blanco, están ensayando. Hemos estrenado también La Milagrosa, y ahora vamos a tener un estreno próximo, que es una marcha propia, que nos la ha compuesto nuestro amigo Daniel Bautista Mayo, que es de Cádiz, y la marcha se llama Cautivo de un Sueño, y está dedicada a toda la gente, todas las personas que han apoyado el proyecto y que han creído desde un principio en él, porque nuestro lema, lo que es el lema de la banda, es Cautivo de un Sueño, porque realmente cuando empezamos con el proyecto, como era una utopía, estábamos cautivos de ese sueño, y se ha materializado, y está dedicado principalmente a toda la gente que nos ha apoyado, tanto hermandades, componentes, padres. A todo aquel que se siente identificado con este proyecto, está dedicada nuestra marcha. Sí, yo creo que... A ver, yo desde que empezaste ahí, que tú me lo comentaste y que todavía era un sueño, como dices tú, pues la verdad es que la ilusión con la que trabajaba y la ilusión con la que estaba ahí dando el callo, nunca mejor dicho, pues la verdad es que soy merecedora ahora mismo, pues, de tener... Estoy viéndolo aquí ahora, el repertorio, que es bastante amplio. Bastante amplio. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, que tanto para la Semana Santa como para salidas procesionales que haya durante las cruces de mayo, que seguro va a haber en los pueblos aledaños alguna que otra salida procesional, yo creo que voy a tener contrato por todos lados. Bueno, el año pasado estuvimos en una cruz de mayo en Cádiz Capital. Pues bien, Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y una última... Sí, como hermano mayor de la hermandad de Nazareno, pues quiero darle las gracias tanto a Daniel, a nuestro párroco, a Daniel Cárdenas. Y muy especialmente a Pedro Lobato, que es el sacristán, que está, pues, ayudándonos en todo lo posible en esta, como hemos dicho antes, cuaresma atípica. Nos está ayudando en cualquier cosa que nos hace falta. Ayer estaba allí para abrirnos la parroquia sin problema, para poner el pequeño altar para que la imagen de la Virgen de la Estrella o el Nazareno hace dos semanas pues estuviera allí y luzca bien. Se subió en una escalera de no sé cuántos metros para el foco, pues, que iluminara la cara, que alumbrara la cara a la Virgen, y la verdad que eso es de agradecer que esté apoyándonos y echándonos un cable, que que nos hace falta, porque ahora mismo estamos acostumbrados a la ermita de Jesús y a condicionarnos allí a la parroquia, pues es un poco difícil, estamos, pero bueno. Un poquito perdido estamos. Y hay más gente también que está colaborando con nosotros, que ya poco a poco, pues en el siguiente programa, pues iremos dando su pequeño de... hay que darle el sitio a todo el mundo. Y agradecer a todos los que están apoyando. Agradecerle a todo el mundo que colaboren con nosotros. Pues... Nos quedamos con la marcha, que es Eternidad, que va a dedicar aquí a Martín y a toda su banda. Su banda. Y decir que el certamen de banda es en el parque Rafael Alberti, el próximo lunes, el sábado a las 12 de la mañana. Y hasta aquí nuestro programa Aire de Pasión. Nos escuchamos el jueves próximo. Hasta entonces, queden con Dios.